Que Dios bendiga a su madre, que lo ha parido en Dolores Hidalgo. Bendita sea la estrella que puso luz en sus manos para pintar en canciones este suelo mexicano. Al mundo entero le puso nuestro sombrero de charro. Se habrá brindado por ella en la cantina del alma, con un tequila de sueños, cayendo la madrugada. Amanecí en sus brazos mientras mariachis cantaban sus penas, sus alegrías, para que el mundo escuchara. Don José, Don José, disculpe que me atreva, pero yo quería homenajearlo a usted. Don José, Don José, yo sé que no se ha ido, no ha dejado el trono, sigue siendo el rey. Para usted, Don José Alfredo Jiménez. Y dando la media vuelta, se le ha escapado a la muerte. Quedarse en los corazones, esa sería su suerte. La vida sí que no vale cuando no se deja nada. Usted dejó en el camino la huella de su palabra. Si canta, canta la tierra, han de cantar las estrellas. Si cantan los siete mares, cantamos la vida entera. En el lago de Chapala, la luna se mira y canta su serenata huasteca y ríe su enamorada. Don José, Don José, disculpe que me atreva, pero yo quería homenajearlo a usted. Don José, Don José, yo sé que no se ha ido, no ha dejado el trono.